Escuchá por Radio La Negra en el 90.1 Camilo, una sonrisa amplia. Programa realizado por el Grupo de Solidaridad con Cuba y los pueblos latinoamericanos en lucha. José Martín. Este programa se transmite en directo por Radio La Negra en el 90.1 los días miércoles de 19 a 20 horas. También podés escucharlo en internet radiolanegrablogspot.com. Iniciará Cuba ensayo clínico de vacuna contra neumococo. Cuba iniciará este año los primeros ensayos clínicos de la vacuna contra el neumococo, desarrollada por instituciones nacionales. El hecho lo anunció la doctora en ciencias Concepción Campa, directora del Instituto Finlay. En una conferencia sobre las vacunas cubanas, sus resultados y sus logros durante la primera jornada del 16º Seminario Internacional de la Asociación Médica del Caribe, AMECA, la especialista dijo que el inmunógeno es elaborado por el Centro de Química Biomolecular y el Finlay. Encuentro de blogueros cubanos, críticos u oficialistas. El encuentro de blogueros cubanos en Revolución, recién concluido en Matanzas, evidenció el riquísimo potencial de creatividad e inteligencia que puede acompañar desde las redes sociales el andar de esta isla mayor. Entre el viernes y el sábado último, se reunieron en la Universidad de Matanzas más de 60 blogueros de todo el país, convocados por los muchachos del blog La Joven Cuba, quienes, haciendo honor al nombre de su bitácora, rompieron silencio y promovieron un debate franco desde la orilla de los que aman y se construyen. No al terrorismo, sí a los viajes a Cuba. A fines del mes pasado se produjo un atentado que destruyó las oficinas de Island Brokers, una compañía de vuelos charter a Cuba, en Estados Unidos. Este acto pretende quitar especialmente el derecho de viajar para compartir y ayudar a su familia de los emigrados cubanos que viven en Estados Unidos. Tomás Borges. El autor de Un grano de maíz, el comandante nicaragüense Tomás Borges, descansa como él quiso, junto a los restos de otro fundador del Frente Sandinista Liberación Nacional, Carlos Fonseca. Los ideales de Borges seguirán trazando caminos para Nicaragua, de ello dio muestra al pueblo y el parlamento en justa valoración del hombre estimado por su lealtad, arrojo, sentido crítico para reconocer errores propios y vocación unitaria. En el homenaje realizado al recordado Borges. Vuela, vuela, palomita, con este recuerdo ingrato del 21 de febrero y año que fue el 34. Era la vida de un hombre que por su pueblo peleó, y en la ciudad de Managua el odio yanqui lo aniquiló. Nicaragua, mi Nicaragua, por Sandino llorando está, y la pena de Nicaragua a mi canto prendida va. Nicaragua, mi Nicaragua, por Sandino llorando está, pero yo soy el guerrillero que a Sandino reemplazará. Un general que era amigo del invasor asesino, ambicionaba el gobierno y desarmar a Sandino, pero era muy poca cosa para dar la cara y pelear. Por eso fue que Somoza a traición lo mandó matar. Nicaragua, mi Nicaragua, por Sandino llorando está, y la pena de Nicaragua a mi canto prendida va. Nicaragua, mi Nicaragua, por Sandino llorando está, pero yo soy el guerrillero que a Sandino reemplazará. pañuelo de seda al cuello, en rojo y negro llevaba, porque así era la bandera de la gente que mandaba. Recuerdo que en las montañas lo persiguió el invasor. Ni la aviación ni los gringos acabaron con su valor. Nicaragua, mi Nicaragua, por Sandino llorando está. Y la pena de Nicaragua a mi canto prendida va. Nicaragua, mi Nicaragua, por Sandino llorando está. Pero yo soy el guerrillero que a Sandino reemplazará. Palomita guerrillera, mírame en este camino. Yo recogí la bandera de Augusto César Sandino. Vuela, vuela, palomita, ya sabes la dirección. Llegas a la Casa Blanca y les echas esta canción. Nicaragua, mi Nicaragua, por Sandino llorando está. Y la pena de Nicaragua a mi canto prendida va. Nicaragua, mi Nicaragua, por Sandino llorando está. Pero yo soy el guerrillero que a Sandino reemplaza. .1 Es lo mejor que hay. El pueblo movilizado tiene el poder de decisión. Y estoy muy contento, muy feliz de la lucha que establece el pueblo. Que unidos triunfaremos. Construyendo poder popular. Radio La Negra. ¿Quién fue Tomás Borges? Fue miembro fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, reconocido estadista, escritor y político. Desde muy joven se integró en la lucha contra la dictadura que la saga familiar de los Somoza mantenía en Nicaragua desde el asesinato de Augusto Sandino. En 1943, a los 13 años, se implicó en actividades revolucionarias. En 1946, con solo 16 años, editó el periódico Espartaco contra el régimen del general Anastasio Somoza García. Junto a Carlos Fonseca, Tomás Borges participó en el Círculo de los Estudiantes Marxistas de Nicaragua y militó en el Partido Socialista Nicaragüense, de pensamiento marxista y ligado a la línea pro-soviética. Después de la victoria de la Revolución Cubana, Fonseca y Borges y otros compañeros se deciden por la utilización de la lucha armada contra el régimen de la familia Somoza. Participan en la formación del destacamento guerrillero Rigoberto López Pérez, que se enfrenta a la Guardia Nacional sufriendo una grave derrota el 24 de junio de 1959. El 19 de julio de 1979, las tropas del Frente Sandinista entran en Managua, dando comienzo a la denominada Revolución Sandinista. Tomás Borges, con fama de ser el más radical de los nueve combatientes del Frente, es miembro de la Dirección Nacional del Frente y se hace cargo del Ministerio del Interior, institución a la que se subordina la política sandinista, el sistema penitenciario, migración y extranjería, Dirección General de la Seguridad del Estado y bomberos. Cargo que mantendría hasta la pérdida de las elecciones presidenciales de febrero de 1990. Tomás Borges era el último sobreviviente de los fundadores del Frente y uno de las más relevantes figuras. Fue autor de poesía, ensayo y autobiografía. El poeta cubano Roberto Fernández Retamar cree que en el libro de Borges, Carlos, El amanecer no es solo un sueño, que escribió en prisión por su mérito literario, es comparable a la prosa documental de Gabriel García Márquez, épica sobre la Bolivia del Che Guevara. Este ramo de siempre vivas y gilinjoyes que hoy florecen para vos, cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote tronado. Escuchando en Radio La Negra 90.1 Camilo, una sonrisa amplia. Programa realizado por el Grupo de Solidaridad con Cuba y los pueblos latinoamericanos en lucha. José Maralí. Este programa se transmite en directo por Radio La Negra en el 90.1 los días miércoles de 19 a 20 horas. También podés escucharlo en internet, radiolanegrablogspot.com. Escribió Tomás Borges: si hay algo que indigna a la inteligencia humana, es la pretensión de que las ideologías van camino del cementerio. Para algunos, las ideas revolucionarias, entablilladas y a la defensiva, han sido condenadas al patíbulo y se habla hasta por los codos de desideologización. Esta es una de esas palabras que debería ser enviada al basurero del idioma, con la esperanza de que ni siquiera un mal poeta las incluya en alguna de sus síntesis. Sin esforzarme mucho, imagino la desideologización como algo sin forma definida, pegajoso y carente de contenido consanguíneo, parecido al azufre. Se pretende que lo desideologicemos todo: las discusiones económicas, las propuestas políticas, las relaciones internacionales. Es decir, que desaparezca la ideología. Y para ello nos invitan con suprema cortesía a la ceremonia de la aceptación. Todo está bien. Qué lindas las mujeres ofreciéndose en los escaparates europeos. Qué pintorescos los niños escudriñando en los basureros de Managua, Lagos o Manila. Este es el mejor de los mundos posibles. Qué elegante la genuflexión de nuestros gobiernos ante el FMI. ¡Qué bella la explotación de las naciones y los hombres! Gritan, no muevan el índice contra el sistema, ni con el aliento empañen los cristales del capitalismo, pues caerá sobre ustedes cuanto menos el castigo de Dios. Esto está escrito en un libro que se llama Un grano de maíz, que son conversaciones entre Fidel y el compañero Tomás Borges. Seguro estoy que podemos regresar a la semilla, y tal vez nos sirva un poco desempolvar utopías, y que las cosas sencillas cambien a la vida el rostro. Atrévete a luchar sin miedo, nunca es tarde para cambiar. Que no es difícil amar, ser solidario y paciente. Cuando al fin yo abrí mi mente, me conocí de verdad. A lo diverso, a lo imperfecto y humano, Dios nos hizo diferente para vernos frente a frente. Y en su más hermoso espejo, todos somos limitados. Atrévete y verás qué hermoso es saber que al fin podemos hacer este mundo nuestro más compartido y posible, más democrático y libre. Atrévete y lo veremos. Seguro estoy que podemos regresar a la semilla, y tal vez nos sirva un poco desempolvar utopías, y que las cosas sencillas cambien a la vida el rostro. Atrévete a luchar sin miedo, nunca es tarde para cambiar. Que no es difícil amar, ser solidario y paciente. Cuando al fin yo abrí mi mente, me conocí de verdad. Saber que al fin podemos. 90.1 Radio La Negra. Estamos acá con una de las integrantes de la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios, que ha estado acompañando toda esta lucha. Karina, contanos un poco cuál es tu sensación. Bueno, mi sensación es que llegamos a esto porque estamos todos juntos, ¿no? Sé que es difícil porque he estado en las asambleas y a veces es difícil consensuar algo, pero bueno, cuando consensuamos algo todos juntos se logra esto, que con la presión del pueblo se den cuenta de que no queremos este proyecto. Construyendo Poder Popular. 90.1 5 de mayo de 1818 nace Karl Marx, filósofo, historiador, sociólogo y economista alemán, autor del libro El Capital. 9 de mayo de 1812, el gobierno de Buenos Aires prohíbe la introducción de esclavos en territorio argentino. 12 de mayo de 1986, muere Alicia Moró de Justo, esposa del socialista Juan B. Justo. Alicia presidió la Conferencia por la Paz de América en 1936 y también propició el voto femenino. 7 de mayo de 1919 nace Eva Duarte, más conocida como Evita. 19 de mayo de 1895 José Martí muere combatiendo por la independencia de Cuba. En este punto vamos a hacer una importante aclaración y ampliar este efeméride. Nuestro grupo se llama José Martí y tiene mucha importancia para nosotros la figura de este pensador, poeta y revolucionario cubano. Muere en Dos Ríos, un lugar muy cerca, a muy poco tiempo del desembarco de José Martí y una expedición que intenta comenzar la Revolución Cubana. Luego Fidel, Raúl, el Che y los que vinieron fueron hasta Cuba en el Granma seguirán el mismo plan de José Martí. Es mucho lo que se puede hablar de él. Por ahí una simple frase puede resumir lo que desde el grupo pensamos sobre José Martí. Dijo José Martí: ocuparse de lo fácil cuando es posible y se tiene bríos para intentar lo difícil es despojar de dignidad al propio talento. Del pueblo de Cuba a los pueblos de América y del mundo. Vísperas de su muerte, en carta inconclusa porque una bala española le atravesó el corazón, el 18 de mayo de 1895, José Martí, apóstol de nuestra independencia. Escribió a su amigo Manuel Mercado: ya puedo escribir, ya estoy todos los días en peligro de dar mi vida por mi país y por mi deber, de impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. Las mismas obligaciones menores y públicas de los pueblos más vitalmente interesados en impedir que en Cuba se abra, por la anexión de los imperialistas, el camino que se ha de cegar, y con nuestra sangre estamos cegando, de la anexión de los pueblos de nuestra América al norte revuelto y brutal que los desprecia, les habían impedido la adhesión ostensible y patente a este sacrificio que se hizo en bien inmediato y de ellos. Viví en el monstruo y le conozco las entrañas, y mi onda es la de David. Ya Martí, en 1895, señaló el peligro que se cernía sobre América y llamó al imperialismo por su nombre, imperialismo. A los pueblos de América advirtió que ellos estaban más que nadie interesados en que Cuba no sucumbiera a la codicia yanqui, despreciadora de los pueblos latinoamericanos. Y con su propia sangre, vertida por Cuba y por América, rubricó las póstumas palabras que en homenaje a su recuerdo el pueblo de Cuba suscribe hoy a la cabeza de esta declaración. Han transcurrido 67 años. Puerto Rico fue convertida en colonia y es todavía colonia saturada de bases militares. Cuba cayó también en las garras del imperialismo. Sus tropas ocuparon nuestro territorio. La enmienda Platt fue impuesta a nuestra primera constitución como cláusula humillante que consagraba el odioso derecho de intervención extranjera. Nuestras riquezas pasaron a sus manos, nuestra historia falseada, nuestra administración y nuestra política moldeada por entero a los intereses de los interventores. La nación sometida a 60 años de asfixia política, económica y cultural. Pero Cuba se levantó. Cuba pudo redimirse a sí misma del bastardo tutelaje. Cuba rompió las cadenas que ataban su suerte al imperio opresor, rescató sus riquezas, reivindicó su cultura y desplegó su bandera soberana de territorio y pueblo libre de América. El audio que acabamos de escuchar en la voz de Fidel es la declaración, la segunda declaración de La Habana, y nos parece que esto da pie al tema que queremos específicamente dejar planteado en el programa de hoy. Se trata de ver qué es que se entiende y qué se puede aportar sobre el concepto de soberanía. Esto viene a cuento de lo que está pasando en este momento en nuestro país con toda esta cosa de tanto de las Malvinas como de la recuperación de la de parte de las acciones de YPF. Y nos parece que estaría bueno pegarle una vuelta de tuerca a lo que entendemos ideológicamente respecto al término soberanía. Bien, tratemos de pensar primero desde lo conceptual. Soberanía entendida básicamente como la disponibilidad de recursos y acciones de una sociedad determinada constituida en Estado-Nación para el mantenimiento de su singular identidad. Para esto vamos a hacer un poco de historia. Exacto. El concepto de soberanía, el término soberanía, empieza, hay que ubicarlo fundamentalmente en el comienzo de la formación o en la formación de los estados nacionales europeos. Esto tiene, es la época cuando termina la Edad Media, cuando del feudalismo se empiezan a constituir los estados nacionales. Primera cosa que me parece que hay que tener en cuenta, la concepción, el concepto de soberanía es un concepto que nace con el nacimiento del capitalismo. Está asociada a, por ejemplo, Bodin, que es el primero que la que nombra este término, lo nombra en su trabajo sobre la República. En el libro La República aparece por primera vez el término. Después va a ser tomado por Montesquieu, por Rousseau, por Voltaire, por todos los ideólogos de la Revolución Francesa. Y tengamos en cuenta que la Revolución Francesa es una revolución burguesa y es el momento en el cual la burguesía toma el poder en América y empiezan a constituirse, una vez constituidos los estados nacionales. Esto viene a cuento de que hay que oponerse y hay que ver de dónde viene el poder. Soberanía está íntimamente como imbricado, como relacionado con el concepto de poder. ¿De dónde viene el poder? Hasta entonces, y el, para los monarcas absolutos, de Dios. Cuando empieza esta idea de ir en contra del poder absoluto de los monarcas, por eso lo de monarcas, ¿sí? Empieza a verse que en realidad el poder no viene de Dios, sino que reside, según dicen los teóricos, en el pueblo. Ojo, no todo el pueblo en esa época. Claro, solo la burguesía. Solo la burguesía. Claro. Y es ese poder se deposita luego en representantes que son los que van a gobernar. Soberano, así se llama el monarca. De ahí viene la palabra soberanía. ¿De dónde la soberanía? Todas estas cuestiones que traemos hoy acá sobre la mesa son fundamentalmente para empezar a pensar, así como en otro programa hicimos, con la, el concepto de democracia, empezar ahora a pensar sobre el concepto de soberanía. Bueno, además esto de la idea de las sociedades burguesas, porque en realidad también tenía, de alguna manera, reorganizarse. ¿Y qué es lo que Hobbes es uno de los que plantea el tema del pacto social? Los habitantes deberían dar de alguna manera una, o deberían tener una organización social, y eso solo lo podía dar el Estado. Y desde ahí también aparece esta idea de soberanía. ¿Quién tiene la soberanía? ¿El Estado? ¿Qué es el Estado? Los habitantes, claro. ¿Quién es, desde dónde se parte con esa idea? Sí, además pareciera que en este momento aparecen diferentes versiones, como versiones de qué es la soberanía. Hablamos de soberanía popular, de soberanía política, de soberanía nacional, de soberanía alimentaria. Territorial. Claro, entonces, la tarea de tratar de comprender qué implica el término soberanía va a tener que ver con poder entender cuáles son estas distintas acepciones actuales acerca de la soberanía. Soberanía popular sería aquella que deposita el poder en el pueblo, considerado como el soberano. El que decide la organización social es el pueblo. Soberanía política es aquella que detenta el gobierno de un país, que toma decisiones para el bienestar de los ciudadanos. Soberanía nacional está determinada en función de un territorio, que es lo que separa a un país de otro país, a un estado de otro estado. Un término muy nuevo, que es el de soberanía alimentaria, que implica la posibilidad de los pueblos de determinar qué tipo de producción agrícola tiene, sin tener en cuenta a las corporaciones, que de alguna manera son las que determinan qué es lo que comemos. A mí me pareció que en algo que leí había algo que era importante para tener en cuenta en el momento actual. Dice: entendida básicamente como la disponibilidad de recursos y acciones de una sociedad determinada constituida en Estado-Nación para el mantenimiento de su singular identidad. Y eso en este momento queda claro que suele aparecer como soberanía entendida dentro de espacios de conflicto y como soberanía entendida dentro de espacios de integración. Y entonces, este autor, que es el que estoy haciendo referencia, dice que la soberanía aparece como un nacionalismo y diferencia que un nacionalismo de un país pequeño sí sería soberanía. Un nacionalismo de una gran potencia es imperialismo hegemónico. Y me pareció interesante una diferenciación de estas características para ver de qué manera nos posicionamos en todas estas situaciones. Pero, digo yo, imperialismo es si ese país, grande o chico, pretende dominar a otro. Sí. Entonces, no importa si es grande o si es chico, porque... importa la intencionalidad. Exacto, importa la intencionalidad. Pensando, por ejemplo, en que durante mucho tiempo la potencia imperialista del mundo fue Inglaterra, que es una isla y es bien chiquita. ¿No? Me parece que... lo que pasa es que al hablar acá, cuando el término gran potencia no está referido a una cuestión de extensión territorial, sino a una cuestión de poder. Sí, pero está bien. A ver, a mí lo que me parece es que está tan complicado y tiene tantas aristas la concepción, el concepto de soberanía, que se mezcla. Se mezcla, por ejemplo, con si lo miramos desde nuestra visión marxista y analizamos desde nuestra visión marxista, está muy complicado poder separar o poder ver o poder comprender, porque en la actualidad se habla de soberanía desde una cuestión clasista, y desde ahí uno podría decir: yo no estoy de acuerdo con lo que se está haciendo en nombre de la soberanía, porque la soberanía está viendo, se está tomando desde una clase que domina otra clase, desde barreras, fronteras, por ejemplo, barreras territoriales, desde la propiedad privada. Entonces está muy difícil. Todo el mundo habló en algún momento de soberanía. Marx habló de soberanía. El asunto sería empezar a ver cuál es la diferencia, de dónde nos plantamos para hablar de la soberanía. a guarachar. Estás escuchando en Radio La Negra 90.1 Camilo, una sonrisa amplia. Programa realizado por el Grupo de Solidaridad con Cuba y los pueblos latinoamericanos en lucha. José Martí. Este programa se transmite en directo por Radio La Negra en el 90.1 los días miércoles de 19 a 20 horas. También podés escucharlo en internet radiolanegrablogspot.com. Pensar que la soberanía es parte de lo que veníamos diciendo como parte de un poder otorgado del pueblo hacia los gobernantes, podría ser, o hacia la clase hegemónica, hace también en la actualidad volverse a mirar y repensar qué es esto de la soberanía. Y es ahí donde los pueblos, me parece, que tienen que empezar a pensarse en su autodeterminación. Esto que por ahí está saltando también, bueno, ¿Qué pasa con los kelper? Los kelper tienen que autodefinirse qué quieren ser. Bueno, eso es una instancia. También nosotros, desde el pueblo, desde la base, tenemos que organizarnos para pensar hacia dónde queremos llegar y qué queremos hacer con ese supuesto poder que tenemos como pueblo y como organización. O sea, somos muy conscientes que el tirar este tema sobre la mesa implica meternos en un brete, en un lío bastante importante y lleno de contradicciones. En realidad, lo único que estamos queriendo hacer en el programa de hoy es plantear que para nosotros esto es arena movediza, ¿sí? Porque estamos de acuerdo con los pueblos soberanos, estamos de acuerdo con que cada pueblo tiene que tener soberanía. Pero qué, hasta dónde y cómo, no lo sabemos. Lo único que nosotros podemos, la única punta que más o menos reencontramos cuando empezamos a pensar sobre lo que íbamos a hacer en este programa, es ver qué es lo que realmente piensan gente que nosotros consideramos como capos ideológicamente hablando, ¿no? Y nos pusimos a ver qué era lo que pasaba en Cuba con la cuestión de la palabra soberanía. Y evidentemente en Cuba, y tanto el Che como Fidel como Raúl identifican la palabra soberanía con soberanía política, más íntimamente relacionada con la soberanía económica. Que sin soberanía económica no hay soberanía política, que sin soberanía económica tampoco hay soberanía ni territorial, ni cultural, ni nada, y que la revolución cubana está basada en la soberanía económica, política, cultural y demás. Por ejemplo, en la última cumbre del ALBA, Raúl Castro dijo: hemos mandado a decir al gobierno norteamericano en privado y en público que ahí están los derechos cuando ellos quieran discutirlo todo: derechos humanos, libertad de prensa, presos políticos, todo lo que quieran discutir, pero en igualdad de condiciones, sin la más mínima sombra a nuestra soberanía y sin la más mínima violación al derecho de la autodeterminación del pueblo cubano. Parece que está concentrada un poco la idea de esta arista que nosotros queremos tomar. Como la soberanía es el ejercicio de la voluntad general, el soberano, que es el cuerpo colectivo, no puede ser representado sino por él mismo, pues el poder se transmite, pero no la voluntad. Ese poder, dirigido por la voluntad general, toma el nombre de soberanía. Por esa razón, el que dicta las leyes no debe tener ningún derecho legislativo, y el mismo pueblo, aunque quiera, no puede despojarse de un derecho que es inalienable, porque según el pacto fundamental, solo la voluntad general puede obligar a los particulares, y nunca puede asegurarse que una voluntad particular esté conforme con aquella, sino después de someterla al sufragio libre del pueblo, es decir, del soberano. Esto es lo que dicen los cubanos. En esta filosofía, dice Fidel, en la historia me absolverá, se alimentó nuestro pensamiento político y constitucional, que fue desarrollándose desde la primera constitución de Guaymano hacia el 1940, pasando una breve ojeada a esa historia. Se levantaron en Yara, en las Clavelinas y en Manicaragua. En la Constitución de 1901, el primer artículo quedó redactado así: el pueblo de Cuba se constituye en Estado independiente y soberano y adopta como forma de gobierno la republicana. En cuanto al tema de la soberanía, el breve recorrido de las instituciones demostró que, hasta en la Constitución actual, se reconoce que la soberanía reside pura y exclusivamente en el pueblo. Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todo y para todo el bien de todos, como república unitaria y democrática, para el disfrute de la libertad política, la justicia y el bienestar individual y colectivo. En la República de Cuba, la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Lo que queremos decir es que en realidad el término soberanía, como tantos otros términos, son manejados y manipulados, depende de lo que se quiere lograr y de quién quiere lograr qué. Entonces, yo decía, si es una cuestión territorial, el término soberanía mucho no me interesa. Si es una cuestión política, el término soberanía sí me interesa. Ahora, si no antepongo a eso el término la expresión soberanía económica, todo el resto me parece que se va a la basura y se convierte en una cuestión de utilización nuevamente de un concepto de una clase sobre otra clase, o de un grupo sobre otro grupo, o de un imperio o del imperialismo sobre los dominados o sometidos. Estás escuchando en Radio La Negra 90.1 Camilo, una sonrisa amplia. Retomando esto planteado en el bloque anterior, debiéramos pensar que, tal como establece lo que se leyó de la constitución del sistema cubano, la soberanía popular implica el poder del pueblo, el poder de autodeterminación, el poder de decisión con respecto a su vida, sus formas de gobierno, los sistemas con los cuales generarán las instituciones, etc. La arista compleja, para poder llegar a hacer un análisis más profundo, aparece cuando hablamos de soberanía nacional, porque como soberanía nacional aparece involucrado el concepto de Estado y de territorio, y entonces ahí caemos en las situaciones confusas de cómo definir nacionalismo o internacionalismo, de qué manera nos ubicamos para analizar las relaciones desde una visión de Estado nacional y no de Estados o no Estados internacionales. Vos decías algo recién, Adrián, que estaba interesante reproducirlo. Bien, que el tema de esto de las soberanías, como se lo está un poco quizás trabajando o se lo escucha, encaja muy bien para las corporaciones, en este sentido de que las corporaciones entran en forma transversal a los países, ¿no? Y los países, con estos términos de soberanía, como se lo entiende por territorio, entonces las corporaciones entran en los países y los países no tienen defensa ante esas corporaciones. Y además, judicialmente también se sostienen las corporaciones por la seguridad jurídica, que ellos siempre hablan de que no hay que alterar la seguridad jurídica, ¿no? Por ejemplo, si se privatiza y ellos compraron y pagaron, la seguridad jurídica les dice que esas acciones siguen perteneciendo a ellos para siempre, salvo que un país, un gobierno, diga lo contrario y tome acciones en ese sentido. Si no, esas acciones serán acciones o lo que sea, ¿no? O hectáreas o miles de hectáreas serán para siempre por ellos, por estas corporaciones, ¿no? Además, me parece que en este momento el tema de las corporaciones, que ya no son nacionales, que son corporaciones mundiales, que manejan capitales supranacionales. Claro, supranacionales. El único instrumento de defensa frente a eso aparece claramente vinculado a la soberanía del Estado. Entonces, frente a semejante invasión y a ese monstruo que implican las corporaciones multinacionales, las soberanías nacionales y las posibilidades de integración de países, como se está haciendo en este momento con la UNASUR, son herramientas para poder luchar contra ese gran poder. Entonces, frente a esto vuelve a aparecer esta situación, la cuestión de la nacionalidad como posibilitadora de la integración y como posibilitadora de la oposición a lo multinacional, y eso nos pone en un brete. Solo como una forma de protección. Exacto, de defensa, de defensa y de resistencia. Si pensamos simplemente en el tema de la minería en América Latina, la cordillera de los Andes es un espacio que pertenece a las multinacionales, no pertenece a ninguno de los estados, y los estados no han podido oponerse. De hecho, ¿verdad? De hecho, porque ahí también podríamos... consumimos argumentos bajo sus mismas concepciones, decir por qué están ahí si ese territorio le corresponde a Chile o a la Argentina o al que sea, como Estado, y por qué hay un Estado dentro del Estado. Bien, un poco este es el planteo es que si no hay independencia económica, no hay soberanía posible. Exacto. ¿No? Uh-huh. Que es un poco la única salida al desconcierto general que nos agarró cuando tomamos este tema, encontramos. Y para un poco cerrarlo, si les parece, voy a leer unos pedacitos de un discurso del Che de 1960, donde habla sobre soberanía política e independencia económica. Dice que la soberanía política y la independencia económica son dos conceptos que deben ir siempre juntos, pero que es bueno definirlo y aclararlos ante ustedes. Son términos gemelos. Sucede que hay quienes no entienden o no quieren entender que es lo mismo, en qué consiste la soberanía, y se asustan cuando nuestro país, por ejemplo, firma un convenio en el cual se vende azúcar a la Unión Soviética o se recibe créditos de esa nación. México entre el 38, en el 38 o el 36, nacionaliza el petróleo con el general Cárdenas como presidente. En esa época el petróleo jugaba un papel fundamental en México. En el nuestro de hoy juega un papel fundamental el azúcar. Estos son dos hechos indiscutiblemente soberanos. La importancia de los monopolios es inmensa, tan grande es que hace desaparecer el poder político de muchas de nuestras repúblicas. La soberanía nacional significa, primero, el derecho que tiene un país a que nadie se inmiscuya en su vida, el derecho que tiene un pueblo a dar el gobierno y el modo de vida que mejor le convenga. Eso depende de su voluntad, y solamente ese pueblo es el que puede determinar si un gobierno cambia o no. Pero todos estos conceptos de soberanía política, de soberanía nacional, son ficticios si al lado de ellos no está la independencia económica. Este es el pensamiento fundamental que surge con el Che y que me parece con el cual acordamos una vía posible de explicación de lo que está pasando. Está todo muy lindo. Nos encanta que se recupere, aunque sea parte de YPF. Pero estaría buenísimo que empecemos a recuperar la soberanía económica. ¿Será este un comienzo o no? ¿O nos quedaremos ahí? Ese es el punto. Bueno, hoy estuvimos haciendo este programa sobre soberanía. Graciela, Adrián, María Elisa y Marcia y Javier nos acompañó en la consola. Y la participación de Diego. Como para cerrar el programa y que quede algún mensaje de nuestra parte a los que nos están escuchando. Dijo Tomás Borges el 25 de julio del año 2010. Me siento orgulloso de seguir siendo sandinista, de seguir siendo fiel a la bandera rojinegra de nuestro partido, de seguir siendo fiel a nuestra organización revolucionaria y morir orgulloso de tener la frente levantada y no haber sido desleal con mis principios, ni desleal con mis amigos ni con mis compañeros, ni con mi bandera, ni con mis gritos de combate. Escucha por Radio La Negra en el 90.1 Camilo, una sonrisa amplia. Programa realizado por el Grupo de Solidaridad con Cuba y los pueblos latinoamericanos de lucha. José Martín. Este programa se transmite en directo por Radio La Negra en el 90.1 los días miércoles de 19 a 20 horas. También podés escucharlo en internet, radiolanegra.blogspot.com.